Estás escuchando El Éxito de la Tarde. El Éxito de la Tarde en 221 Radio. Vení, tráete un espumante y disfrutemos del Éxito de la Tarde. Bebé. Para que me quede un cachito. Bueno, como anticipábamos hoy y como ya deberían ir sabiéndolo, los miércoles nos toca hablar un poquito de literatura. Durante toda la semana vamos hablando de temas no muy específicos, pero sí de deportes, audiovisual, música muy presente aquí. Pero bueno, nos parecía que la literatura siempre tiene que estar presente. Y para eso tenemos estas charlas tan lindas y tan que a mí siempre me deja alguna enseñanza. Jorge Goyeneche, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Yo muy bien. Bueno. Acá listo para dejar alguna enseñanza. Parejo el viejo Vizcacha. No, bueno, no. Este amigo del juez, etc. ¿Será bueno o malo eso, lo que dice acá el compañero? No. Y no sé. No sé, la verdad que no sé. No me hago cargo de cómo hayan aprendido. No, en todo caso el sistema pedagógico habría que hacer cargo. Sí, pero yo formé parte de ese ejército loco. Sí, pero lamentablemente yo no lo tuve a usted como profesor. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Por ahí le iba tan mal como le pasó a Abelardo Castillo. ¿Se acuerda que? Sí, sí, claro. Vamos a dejar esta farsa que de hablar de usted. Que estábamos con la semana pasada con Abelardo Castillo y yo, para variar, me empecé por las ramas y no llegué a leer un cuento de este escritor. Sí, habíamos quedado que lo leías hoy. Y si hay tiempo, ahora lo leo. Dale, sí, por supuesto, el tiempo que usted quiera. Bueno, el asunto de lo que te quería decir con respecto a la educación es que sí. Una de las cosas que le pasó a Castillo es que lo echaron del colegio secundario, cuenta, es no sé si gracioso o trágica la historia, porque dice, tiré un tintero rojo en medio del cuadro de Perón y Eva. Uh-huh. En realidad, dice, no fue ninguna manifestación política. Yo estaba jugando a una especie de golf con una regla, pero resulta que el tintero estaba lleno. Y ahí quedó el manchón, que obviamente interpretaron como una respuesta anarquista al peronismo. Un profesor creyó defenderme diciendo, a Castillo hay que reincorporarlo, porque Castillo en soledad y sin ningún freno puede llegar a ser un delincuente. Bueno, y de eso hablábamos la semana pasada, de la literatura y la delincuencia. Y el tema de la biografía de Castillo está vinculada en este caso con el cuento que voy a leer, que se llama Conejo. Uh-huh. Es un nene que habla, tiene un diálogo, un monólogo en realidad, uh-huh, con su muñeco, que es un conejo, una especie de peluche. Uh-huh. Y está profundamente ligado a su biografía porque Castillo sufrió mucho la separación de sus padres, a tal punto que hasta en las enciclopedias por ahí dice, bueno, en la mayoría de los reportajes, que, y él lo decía, que él era de San Pedro, pero en realidad nació en Palermo. Se fue a San Pedro a vivir con el padre cuando a los 8 años, cuando sus padres se separaron. Ajá. Y evidentemente ese episodio de su vida lo marcó mucho y está en su cuento. Y los cuentos de Castillo son muy frontales, muy no son edulcorados, son temas fuertes, ¿no? Ajá. Y están siempre esos conflictos, siempre está en conflicto. El tipo no lo vamos a enganchar así, dándonos un dulce. Bien. Bueno, Conejo. Sí. Es del libro Las Otras Puertas. A ver, dale. No va a venir. Son mentiras lo de la enfermedad y que va a tardar unos meses. Eso me lo dijo tía. Pero yo sé que no va a venir. A vos te lo puedo decir porque vos entendés las cosas. Siempre entendiste las cosas. Al principio me parecía que eras como un tren o como los patines. Un juguete, digo. Y a lo mejor ni siquiera tan bueno como los patines. Que un conejo de trapo al final es parecido a las muñecas, que son para las chicas. Pero vos no.

tenés que quererlo mucho. Y una vez yo fui a Olavarría, no los dejaba que se quedaran solos. Andá a jugar al patio. Siempre querían que me fuera a jugar al patio. Ella también. Y después, puro regalar conejos. ¿Se creen que uno no se da cuenta? Como ahora, que si estuviera enferma, no sé para qué, lo andan aconsejando a papá y él me mira y se queda mirándome y me dice, hijo, hijo. Me vine porque sí, para hablar con vos, que lo entendés a uno, y sos el mejor conejo de todos. Pero me parece que no me voy a reír nunca más en la vida yo, eso me parece. Y al final, a nadie se le importa un pito de los dientes, porque yo te quiero lo mismo y te quiero porque sí, porque se me antoja. No porque ella te trajo y mejor si no va a volver. Ojalá se muera. Y lo que estoy viendo es que esa cabeza que tenés no es nada linda, no. Y si quiero, vamos a ver si no te tiro a la basura, que al final de cuentas nunca me gustaste para nada vos. Y lo que vas a ganar es que te voy a romper todo, los dientes y las orejas y esos ojos de vidrio colorado, estúpido, así, sin que me den ninguna gana de llorar ni nada, por más que te arranque el brazo y te escupa todo. ¿Y vos te crees que estoy llorando? Pero no lloro, aunque te patee por el suelo, así, aunque se te salga todo el aserrín por la barriga y te quede la cabeza colgando, que para eso tengo el tren y los patines y... Bueno, esto es conejo. ¡Wow! Fuerte, eso, ¿no? Eso es lo que pasa con los cuentos de Abelardo Castillo. Tengo un libro que se llama Cuentos Crueles. Sí. Fuertísimo. Bueno, me perturbó un poquito, Jorge. Y es la idea. Castillo, como te decía, es siempre toca temas fuertes, ¿no? Y es frontal, es sí. Carnal. O sea, no pasa por lo estético. Uh-huh. Aunque el tipo escribía muy bien, pero pasa por la fuerza y la furia, esa especie de violencia que tiene. Totalmente. En el contenido. Sí, en el contenido y como una violencia, con los protagonistas como una violencia, ay, ¿cómo le diría? Guardada, que no la exteriorizan. Exacto. Está por abajo. O sea, vos vas leyendo y vas viendo la situación, por eso está en boca de un nene, como si el nene este no entendiera. Uh-huh. Y vos vas viendo como una especie de ser todopoderoso, de un lector todopoderoso que mira la circunstancia, uh-huh, y ve ese hecho violento para el chico, violento en lo psicológico, ¿no? Sí, violento para el chico y cómo el chico después termina siendo violento él con el conejo, ¿no? Como, exacto. Como esa cuestión de que es tremendo, porque la verdad que... Bueno, uno lo que transfiere. Eso, la transferencia de la violencia, Jorge. ¿Qué temita ese, no? ¿Qué tema? Bueno, vos sabés que, bueno, justo hoy escuchaba el tema musical que pasaron, uh-huh, y después uno que le sugerí a Ernesto, que es de una cantante norteamericana, Tracy Chapman, uh-huh, que reúne todas las condiciones. Uh-huh. Es negra, gay y militante por antirracista, obvio, por el tema de género. Sí. Así que está... está bien en boga, cresta, ¿no? Bien en ¿cómo? Que está bien en boga el tema, todo, sí, lo que está sucediendo, ¿no, Jorge? Sí. Ahora, vos fíjate qué cosa extraña, si es el adjetivo que corresponde. Bueno, cuando preparaba esto... pensaba en los antecedentes de Castillo, los que él mismo dice, ¿no? Entre, uh-huh, ellos Art, bueno, y otros autores argentinos, uh-huh, Borges y Marechal menciona, como se la llama la Santísima Trinidad, y también menciona a Dostoyevsky y a Kafka, de quien siempre hablo, de Kafka, sí, ¿no? Sí. Bueno, hoy es aniversario de la muerte de Kafka, justo. Ah, mira vos. Pero además, cuando revisé, digo, claro, ¿cuántos años son? 100, no, murió en el 24, 1924. Uh-huh. Digo, ese año me suena, y por otra cosa. Y, uh-huh, me puse a buscar, y ese año, mientras moría Kafka, sí, Hitler escribía Mein Kampf, ajá, Mi lucha, mira, el mismo año. Mira. Hitler estaba preso, una prisión medio trucha era, porque lo podían visitar y, uh-huh, bueno, dedicó el tiempo a escribir ese manual de anti todo, antisemitismo, anti... Anti todo. Antihumanidad, qué sé yo, anti todo. Tremendo. Y este Kafka fue quien instaló, por lo menos en los tiempos modernos, un tema que venía de ya en los mitos, pero instaló con una especie de realismo brutal, aunque mezclado de algo fantástico, pero es un realismo brutal, uh-huh. Los conflictos así familiares, especialmente con el padre. Y ahí eso está en La Metamorfosis. Uh-huh. Y un dato más, y redondeo así no les quito más tiempo, en la Metamorfosis, cuando Gregorio Samsa, que es el que aparece transformado en insecto, una especie de cucaracha, uh-huh. Muere, la palabra que usan para el pronombre que usan con él no es él, en alemán es das, uh-huh. es eso, okay. La cosa. Mira. O sea, hasta el lenguaje es violento, ¿no es cierto? Sí. No tiene entidad humana eso que se murió ahí. Es la cosa, ¿no? Y cuando veía eso en el libro, pensaba en este pobre tipo que está 8 minutos con una rodilla en el cuello, Floyd. Está con la rodilla en el cuello, que el policía le pone la rodilla en el cuello, 8 minutos. Tremendo. Das una cosa. Sí, totalmente, Jorge, me encanta por dónde lo llevaste. Porque pareciera que es eso, ¿no? O sea, que no perciben la vida humana, pareciera. Sí, hay una... Yo creo que es tal el bombardeo, si vos mirás el cine norteamericano especialmente, ¿no? Uh-huh. Es tal el bombardeo discriminador, uh-huh. No solo en viejas películas, sino en películas nuevas, sobre todo, incluso más que con los negros, con los latinos, porque sí. En la escala nosotros estamos últimos. Sí. Sí. Los negros así todos son el enemigo. Sí. No, los latinos están fuera del mapa, ¿no? Están detrás del muro directamente, no son ni considerados. Creo que ni cosas somos considerados. Por ellos. Digno de la enemistad. Por el norte. Che, Jorge, aprovecho y te hago una pregunta. Desde la literatura, autores que hayan tratado este tipo de temas, el racismo, mediante ficción, más que de ensayos y eso, ¿se te viene alguno a la mente? Sí. Podría recomendar el libro Beloved, o sea, Amada, que es de una escritora norteamericana, negra. Uh-huh. Estoy haciendo fuerza para acordarme el nombre. Pero si no, bueno, pero, lo tomo para la próxima. ¿Contemporánea? ¿De qué momento? Y sí, creo que vive. Ajá. Pero trata el tema de sus antepasados en Estados Unidos, en el sur. Y parece mentira que en tan poco tiempo atrás, pero no estamos hablando del paleolítico, sí. Fuera, porque esto no viene de hace 2-3 años, ni de hace 1000, no cambió hace poco, mejor dicho, cambió hace poco. Mi esposa, a raíz de una lectura, me comentaba que en los 80, en uh-huh. París, una escritora que no recuerdo ahora, uh-huh. Decía que en la farmacia no le vendían pastillas anticonceptivas, 1980, Francia, no, claro. Porque era soltera. Claro. Toni Morrison se llama. Ah, Toni Morrison. Acá me soplan la profesora. Te alcanzan el dato. Y todavía se sigue usando. Nosotros acá nos estamos desprendiendo del D, la señora D. Sí. Pero los franceses y lo cito especialmente porque Francia en materia de derechos y qué sé yo, se supone que están a la vanguardia. Los franceses, las francesas, siguen usando todavía como apellido el apellido del esposo. No usan el apellido de ellas y la preposición de. Claro. Directamente el apellido del esposo. Y en las lápidas, cuando se mueren, figura fulana tal, sí. Ahí el apellido del esposo, y abajo chiquito, nacida, y ahí el apellido de ella. ¿Qué? Hablemos de patriarcado, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Tremendo, tremendo. Pero bueno, ojalá, ojalá la dinámica... Lleguemos a ver el cambio, la verdad que, no sé, en ese sentido, a mí me entusiasma mucho la lucha feminista, me parece que es una lucha que hay que tomar como ejemplo, hasta he llegado a decir que la clase obrera debería tomar el ejemplo de la, exacto, lucha, de la lucha feminista. Exacto. Creo que está ahí la cuestión, las nuevas generaciones, lo que pasa es que sinceramente no sé si el planeta va a aguantar tanto tiempo. El otro día discutía con un amigo, no hay tiempo para el reformismo. Te juro que siento que no hay tiempo para el reformismo, no, ya está. Me parece que ya no hay tiempo para el reformismo. No, no. Entonces, por ahora, eso... en los chicos, muy chicos, ponele de 17, 18 años, por algunos sobrinos, el uso del lenguaje ya ha cambiado. Sí. Y no hablo del lenguaje inclusivo, hablo del uso de algunas palabras. Sí. O sea, por ejemplo, se irritan si uno dice puto. Claro, sí, claro. Claro. Sí. Directamente, no como agresión, sino como esa palabra vacía de contenido, así como decimos boludo. Ah, exactamente. O gordo. Bueno, pero, sí. Claro, sí. ¿Viste? Pero en eso se ha cambiado mucho. Sí. Eso ha cambiado mucho. Sí. Y hace poco tiempo, cuando presentamos el libro de los artículos que habíamos publicado en la revista Humor, y revisándolos, la revista Humor era de una prolijidad en todo eso, en el tema de género, en todo, aunque era de hace ya 30 y pico de años. Pero sin embargo, revisando los artículos de tipos que eran intachables, recordé al verlo que en esa época se usaba como en sinónimo de bobo, mogo. Ah, horrible, sí, horrible. Un espanto, horrible, horrible. Un espanto, sí. Pero sí, no sí, era sí. En un diario nazi. No. Era una revista que era de vanguardia, donde se defendían todos los temas y qué sé yo, sí. Pero bueno, había que ir despegándose de toda esa escoria que se lleva en el lenguaje, ¿no? Exactamente, y sobre todo el lenguaje, que es la manera de construir realidad, ¿no? A través del lenguaje. Sí. Jorge, muchísimas gracias por este contacto. Me encanta charlar con vos cada miércoles y todas las cosas que nos traes. Igualmente. Y déjame aclararte una cosa, que vos no nos quitás tiempo, sino que nos das tiempo. Eso te lo puedo llegar a asegurar. Está bien. No quiero ser... No sé cómo son los tiempos ahí, cómo vienen. Si tienen corresponsales en todo el planeta, en la nave, qué sé yo. Por ahí tienen que hablar de eso en directo, en vivo, en directo. Viste que la cosa de los noticieros es cortar y meter, ir a otro lado, aunque sea lo mismo. Y meter cantidad de cosas. Una especie de vértigo que no lleva a ningún lado, pues estás diciendo siempre lo mismo. Pero bueno, les agradezco. Abrazo enorme, Jorge. Igualmente. Chao. Estamos hablando el miércoles que viene. Hablábamos con Jorge Goyeneche, con él. Los miércoles nos damos el gusto de tocar un poquito el tema de la literatura frente a la actualidad, y hoy nos regaló un hermoso y perturbador relato de Abelardo Castillo. Nos vamos con el temita que él propuso, justamente con estos tiempos, relacionado con estos tiempos que estamos viviendo. Ya volvemos con mucho más éxito aquí en la tarde de 221 Radio. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store.